Las 8:46, 1 grado centígrado la temperatura. Y ya nos acompaña aquí en el estudio de Noticias y Algo Más, Esther Jiménez Aldave, quien es coordinadora de un MECAPA en Calvillo, para platicarnos acerca de un foro de información que se llevará a cabo el día de hoy con el tema de la legalización de la marihuana. Recordando que pues ya prácticamente estamos inmersos en este debate, no solamente en el aspecto legislativo, sino en el aspecto social. Incluso el día de antier, el martes, pues arrancaron ya los foros de consulta establecidos por el gobierno federal allá en Cancún, Quintana Roo, y estos se seguirán replicando a lo largo del país. En este caso, pues también Aguascalientes realizará este foro. Esther, muy buenos días. Hola, buenos días. Pues platícanos un poquito qué es lo que se abordará en estos foros de información sobre un tema tan controversial como lo es la posible legalización de la marihuana. Aún no hay nada, aún apenas estos foros es precisamente para eso, para informarnos bien y sobre todo los aspectos que no sabemos de la marihuana. Sí, mira, lo que pasa es que sí es importante estudiar el tema, no solamente hacer una propuesta sin haber como estudiado los riesgos. Mira, yo traigo información acerca de estudios que se han hecho, investigaciones reales que se han hecho, y bueno, la marihuana sigue siendo la droga de mayor consumo, ¿verdad? Esta es una realidad. En todo el país, la marihuana es la droga que más se consume. Estados Unidos tiene el mayor consumo. Estamos hablando de un 13.7% de su población, pero México tiene un 1%. Sin embargo, está aumentando. La Encuesta Nacional de Adicciones 2011 ya señala que subió de 1 a 1.2%, ¿no? Que no es bajo el consumo. Ahora bien, consumen más hombres que mujeres, ¿no? En hombres se incrementó de haber un consumo de 2.5 en hombres, ahora estamos en 3% de hombres, ¿okay? Hablando de esta droga que es ilegal. Esta encuesta, de estos datos que te estoy dando, esta encuesta se refiere a la encuesta de la población de 12 a 65 años. Pero bueno, aquí quiero enfatizar que la marihuana es la droga más usada en el país. Entonces, que la población de 12 a 17 años, lo que abarca a los adolescentes, igualmente la marihuana es la droga que más se usa. Que está comprobado que es la puerta de entrada para otras drogas como las metanfetaminas, como un problema que tenemos aquí en Aguascalientes, y el cristal, ¿no? Entonces, ahora, ¿por qué? Porque el adolescente tiene una tendencia a la búsqueda de sensaciones placenteras y aparte tiene una incapacidad para medir los riesgos, no que no pueda, sino que es parte como de la etapa del adolescente, no medir los riesgos a la salud. Entonces, la búsqueda de experiencia, más lo que le platican los amigos, las expectativas que él tiene a fumar marihuana, ¿no? Espera sentirse bien, espera obtener sensaciones que le gusten. Entonces, no los adolescentes están muy en riesgo porque no están como en la edad donde puedan decidir bien. Y es un punto muy importante este que abordas, de que cada vez la marihuana pues está llegando a lugares que anteriormente pues no estaba tan fácil pues conseguir la marihuana. En este caso vemos que a pesar de que sigue siendo ilegal pues lo que es el tráfico y el tema de incluso del consumo, que se ha criminalizado la situación, pues las personas ahora cada vez, por lo que dicen estas cifras, es de que cada vez tienen más acceso no solamente a la marihuana sino ya también a otras drogas como el cristal, como el crack, como los solventes. Y esto, ¿qué es lo que hace? Que cada vez personas más jóvenes pues entren al consumo de estas drogas, y esto pues aunado a la falta de educación sobre el tema pues provoca que haya más adicciones a más temprana edad. En estos foros me comentabas que va a haber especialistas en salud, parece también que obviamente va a haber algunos funcionarios que tienen que ver con el tema legislativo para ver de qué manera pues se aborda el tema, porque pues estos foros son precisamente para eso, para ver todos los ángulos que tienen que ver con este debate de la marihuana. Así es, y mira, una cosa que quiero hablar es que en países como lo que ha sido Canadá, como lo que ha sido Asia, Europa, por ejemplo, bueno, en Europa, específicamente en China, en Japón, cuando se legalizó la marihuana, a mayor consumo, a mayor oferta, hubo mayor consumo. O sea, más disposición, más consumo. Entonces aquí tenemos una evidencia que está hablando que cuando se legaliza la marihuana, por la evidencia que tenemos de otros países, se incrementó el consumo. Si se incrementa el consumo, también se incrementan las conductas delictivas bajo el efecto de la marihuana. Entonces, imagínate, estamos hablando de países de primer mundo, países, ahora es, México no está preparado, ¿no? Si lo ves tú, carecemos de un sistema adecuado en los sistemas de salud como de seguros y todo, ¿no? Ahora, imagínate cómo va a estar si en países de primer mundo se ha comprobado que a mayor disposición, mayor consumo. Entonces, no es una solución al narcotráfico tampoco. Una solución al narcotráfico sería que el gobierno realmente no deje impune los delitos, que realmente haga justicia a los que están traficando drogas, ¿no? Esa sería una solución. Perdón, yo veo una cosa que en realidad, fuera de las posiciones de si se legaliza o no, la posición de buscar una legislación es también para reducir el costo social que cuesta la criminalización de los adictos. Ayer mismo, dentro de un análisis que se estaba haciendo sobre el foro ese que se abrió en Cancún, había una diputada, me parece, del Partido de la Revolución Democrática, señalaba la gran cantidad de mujeres que están en las cárceles, específicamente en las cárceles del DF, a causa de carga con una cantidad mínima de marihuana. Eso es también una situación. Yo creo que no se legisla para aprobar o no el consumo médico o lúdico. Se legisla también para ver hasta qué grado afecta en la cuestión social y en la cuestión criminalística, es decir, la gente que se le fincan cargos legales, pues, por una cantidad mínima, y eso tiene un costo también para la sociedad, pues, porque cualquier persona que está dentro de la cárcel son dineros que se están gastando muchas veces en caso de los adictos o de los aficionados, para no ser tan radical, en funciones que ni les quitan la adicción, sino que realmente adentro de las cárceles, todo el mundo lo sabemos, que las cárceles mexicanas no son un ejemplo de rehabilitación, sino más bien un curso extra que se les da para incrementar el grado de delincuencia que ejercen los quienes tienen la mala fortuna de caer y caer sobre todo en los excesos de la justicia. ¿Qué hay con esto? Además, digo, independientemente de tomar una posición de que si sí o no se legisla, habrá también que legislar sobre las consecuencias de la aportación y esto, ¿no? Pues habría, yo creo que había también que no dejar impunes los delitos, ¿no? De muchos de estos gobiernos que no hacen su trabajo bien, ¿no? Yo creo que la corrupción no se acaba legalizando una droga, se acaba realmente cumpliendo las leyes. Aunque las leyes no siempre, legal no siempre es justo. Ah, claro, las leyes, sí, aquí en México las leyes se pueden ser usadas para bien, pero también pueden ser transformadas para las conveniencias que cada uno. Porque si no estaríamos, si legalizamos una droga, porque estamos mostrando evidencia de lo que ha ocurrido en Canadá y en otros países, de que a mayor disposición, mayor oferta, mayor consumo, México no está preparado para tener un consumo moderado. Si lo vemos en el alcohol como droga legal, es la droga de mayor consumo y es la droga más permitida. O sea, es la droga que está legalizada. El tabaco incluso lo que provoca no es tanta satisfacción lúdica, digamos, como en el caso del alcohol. No solamente está legalizado como el alcohol, sino que está... Se oferta demasiado. Ahí sí hay una oferta demasiada y lo vemos en las ferias aquí mismo en la ciudad capital. El consumo, el exagerado consumo de alcohol entre los jóvenes. Camina por Carranza la gran permisividad con que se aplicaron, se soltaron permisos para licorerías, para antros. Vamos a generalizar. Pues evidentemente ha aumentado el consumo a muy temprana edad. muchos de los lugares aquí de los que visita nuestro amigo Mike, ¿no es cierto? Están llenos de muchachos que ustedes ven, jóvenes hombres y mujeres que apenas rebasan los 18 años y que la conducta que les lleva el consumo excesivo del alcohol sí tiene un alto costo social. O sea, hay accidentes viales, hay accidentes de exceso de consumo, y sin embargo pues no es tan penalizado como el hecho que se ha desviado mucho la atención contra narcomenudistas, a los llamados narcomenudistas, y de repente vemos a mujeres que pues por llevar uno o dos cigarros se tienen que pasar hasta 2 años en la cárcel. Y esto pues no inhibe el consumo ni tampoco soluciona Exactamente, adicción. Bueno, es que aquí realmente a quien deberían atacar, a quien debería ser atacada la delincuencia no es a los pequeños, ¿no? A la pequeña cantidad de la gente que transporta de marihuana, sino a los grandes, ¿no? O sea, en México se han incautado toneladas de marihuana. Entonces, cuando el gobierno reacciona así, incautando esa droga y destruyéndola, pues entonces sí se puede lograr una solución. Cuando los gobiernos agarran gente que tiene poca cantidad de drogas, pues no, como tú dices, en las cárceles, pues igual tampoco es un lugar seguro para no consumir. Ahora, yo creo que un gobierno que le preocupa a su país, porque también tenemos el derecho a la salud, según nuestra Constitución, en el artículo 40, no debe dejar que los ciudadanos se autorregulen o se autocontrolen o se autogobiernen. No, yo creo que como padre no dejaría que sus hijos se automediquen o ellos se autocontrolen, porque no tienen y más estamos hablando de los adolescentes, ¿no? Porque todavía no tienen la capacidad, no que no la vayan a tener, sino que todavía no la tienen. Entonces, desde mi postura, yo creo que cuando el gobierno actúe realmente cumpliendo las leyes, simplemente se va a lograr y reducir el narcotráfico. ¿Sería viable, en tu experiencia, Esther, sería viable esta legalización? Yo creo que aquí, si de ocurrir, va a ocurrir mayor adicción, ¿verdad? Esa es una realidad, porque pongo de ejemplo el alcohol, porque es una droga legal y es la droga de mayor consumo. Entonces, no hay cultura de moderación, entonces va a haber oferta, va a haber más demanda, entonces ahora se van a incrementar los costos, ¿no? Si se sabe, la marihuana produce afectaciones pulmonares, a nivel cerebral, en la memoria y a largo plazo, entonces pues también se van a incrementar los costos en la salud. Así es. Y en síntesis, Esther, que nos platiques, el día de hoy se lleva a cabo este foro de información, ¿va a ser el único y también otro aspecto, si hay acceso para la ciudadanía o de qué manera la gente que nos escucha puede enterarse de las conclusiones a las que se lleguen desde las partes involucradas en este foro? Bueno, yo creo que se va a publicar. Estoy segura que se va a publicar, porque tiene que publicarse la información de que se dé al acuerdo, bueno, o a la discusión a la que se haya llegado. ¿Será el único foro? ¿Más adelante habrá más? No, yo creo que va a haber más foros. Por lo pronto nada más nos han avisado de este a las 6 de la tarde, y yo creo que ya conforme se vaya dando nos van avisando. Ya habíamos tenido uno en el pasado, en la Universidad Autónoma. Ok, pues bueno que haya estos foros, estos espacios de consulta que involucren a todas las partes involucradas en este tema de la legalización de la marihuana.